encerrado en la inmensidad de nuestras propias mentiras. ¿Quién diría que es así? ¿A cómo pasan los días? Solo una solución, revolución. Viendo nuestro río bajar el caudal, recuerdos que no volverán. Thank you.